Buenos días. Hoy dedicaremos este espacio a hablar del evento transcurrido el pasado 8 de noviembre, la 10ª edición de Salón del Manga de Andalucía. Ahora un breve resumen. Como no tenía acostumbrado en Granada, el evento fue una grandísima bazofia. Sí, sí, pasorita. Broma. Volvamos a empezar. La Feria de Muestras de Armilla abría sus puertas a las 11 de la mañana. Como estamos acostumbrados, había una cola kilométrica para entrar y después de una hora y media dicha cola se disolvió. La entrada costaba 4 euros, que para lo que hubo no estuvo mal. Una vez dentro, lo que nos esperaba era más de lo mismo. Eveleta, los organizadores siguen en su línea. Pocos stands y poca variedad y con merchandising pobre. Si es verdad que respecto a los talleres no hay nada que achacarles. Yendo al terreno de los concursos, encontramos el de karaoke, cosplay, y baile. Este año hubo saturación con el de dance. Se presentaron muchos concursantes y lo que tenía una duración de una hora y media se convirtió en casi 3 horas y media interminables de concurso. Se sacan claro que lo que debe hacer Eveleta de una vez por todas es mejorar su organización. Pero no todo es negativo. Un punto muy positivo que le doy a este salón es la iniciativa de convocar la primera edición del concurso Anime Music Video, para que este sector de realizadores de montaje audiovisuales puedan mostrar al resto sus maravillosas piezas. El evento cerró sus puertas a las 9 de la noche.